es música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. El año 2016, toda la zona saturada de Talca y Maule serán sometidas a la restricción de leña en todos los perímetros. Gobierno invita a jornada de participación ciudadana para diseñar el proyecto de reposición de la Plaza Costanera de Curanipe. Tres empresas de arquitectura presentaron oferta para confeccionar diseños de las escuelas concentradas. Alcalde de Linares golpea la mesa y pide unidad para enfrentar la crisis de desempleo en esa comuna. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día viernes 2 de octubre del 2015, saludando a quienes llevan el nombre de Ángeles Custodio. Hoy están los Ángeles Custodio. Todos nuestros Ángeles Custodio hoy día están de onomástico. Así que muchas felicidades a quienes llevan el nombre Ángel. Ya, Ángeles, muchas felicidades. Tenemos a esta hora cielos despejados con un poco de nube, una que otra nube dando vuelta por ahí, pero tenemos 5 grados de temperatura en nuestra capital regional. Se espera durante esta jornada tener una máxima probable de 21 grados con cielos total y absolutamente despejados. Para mañana se espera una nubosidad parcial baja también con 20 grados. El día domingo podrían haber algún tipo de precipitación. Pero hoy viernes solo cielos despejados. Tiempo lluvioso desde el domingo por la mañana hasta el domingo por la noche. Vamos a ver qué va a pasar entonces con el tiempo que está tan inestable en nuestra región del Maule. Igual manejen con cuidado, señores conductores, respetando la señalización del tránsito. Vamos de inmediato con las informaciones de la presente edición. El viernes 2 de octubre, digamos hoy, a contar de las 16:30 horas, en el Salón Municipal de Peyúgue se llevará a cabo la primera jornada de participación ciudadana para el diseño del proyecto de reposición de la Plaza Costanera de Curanipe. El diseño se encuentra listado a través del Servicio Maule, fue adjudicado a la empresa Duarte Arquitecto, quienes deberán desarrollar un diseño de manera participativa con la comunidad durante los próximos 100 días. Este plazo no incluye los tiempos de revisión y respuesta a observaciones. El área de intervención considera una superficie de 11.674 metros cuadrados ubicados en el sector de Costanera, el cual fue arrasado por el tsunami del 27F, y si bien el espacio ya había recibido ciertas inversiones de rehabilitación, la actual situación no responde a los estándares de calidad que dignifiquen el uso por parte de la comunidad y los turistas. El director de el Servio Mauro Mar Gutiérrez invitó a la familia a participar de este importante proceso impulsado por el gobierno. Nuestro objetivo es dotar a la comunidad de un espacio público que reconozca la identidad local del sector de la comuna, transformando los espacios públicos en zonas equipadas, seguras y adecuadas para el descanso, el esparcimiento y el encuentro social. Esto lo lograremos a través del mejoramiento de circulación de peatones, incorporación de nuevas luminarias, mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, multicancha, una planada de eventos cívicos, sombreadores y escenarios techados y la creación de nuevas áreas verdes, detalló el director de Servio. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7:11, 7:11. Tras 20 años, el programa Servicio País y la Fundación Superación de la Pobreza apuesta a seguir transformando la vida de muchos chilenos. Para ello, cada año invita a profesionales comprometidos para levantar proyectos en los ámbitos de educación, salud, trabajo, habitacional y cultural y más de 100 comunas a lo largo del país. Todos los profesionales son bienvenidos y se hace un llamado especial a arquitectos, ingenieros ambientales, civiles y comerciales, a profesionales de áreas plásticas, teatro y música de la ciencia social. Los postulantes vivirán y trabajarán un año en la comuna de destino durante el periodo marzo 2016-febrero del 2017 y recibirán un aporte que les permitirá costear vivienda, alimentación y transporte. Tendrán además la oportunidad de realizar, junto con su trabajo, un diplomado universitario en desarrollo, pobreza y territorio financiado por dicha fundación. El director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Álvaro Gatica, dijo que ostentamos como región del Maule el triste puesto de estar entre las 4 regiones con los mayores porcentajes de pobreza por ingresos, según el CACEM 2013, y con un 22% junto a la Biobío y luego la Araucanía y los Ríos, respectivamente. También estamos por sobre el promedio nacional con 21.9, bajo la nueva medición multidimensional de la pobreza, que arroja que las dimensiones o ámbitos que más afectan a las comunidades del Maule son el trabajo y la vivienda. Necesitamos hacernos cargo de estas brechas sociales que en nuestra región, por lo que invitamos a todos los jóvenes profesionales que quieren un país más justo, en especial a los que del área productiva y de habitacionalidad, a contribuir por la disminución de la equidad social en la región del Maule. Los interesados pueden postular a través de la página web www.serviciopais.cl hasta el 31 de octubre. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 7:13. En el paseo peatonal de Talca, entre la 4 y la 6 Oriente, se desplegó un programa de gobierno en terreno que ejecutan las gobernaciones del país en conjunto con los servicios públicos, cuya plaza ciudadana estaba destinada a la población migrante de la provincia. En la actividad estuvo presente el Departamento de Extranjería de la Gobernación de Talca, que informó a los extranjeros que se acercaron para resolver sus dudas sobre los procedimientos de la obtención de visa y permisos migratorios. La autoridad provincial Oscar Vega, quien conversó con migrantes que recorrieron el lugar, explicó que para este gobierno la gestión migratoria se basa en el respeto de los derechos humanos de las personas y Chile se ha definido como un país de acogida de la migración internacional, por lo que busca contribuir a la integración de los migrantes en el país a través de diversas herramientas. Estuvieron presentes además la Policía de Investigaciones, FONASA, la Corporación de Asistencia Judicial, Servicio Nacional de Menores, la Defensoría Penal Pública, la Seremi de Justicia, la Dirección de Trabajo, Seguridad Pública, la Junta Nacional de Jardín Infantil, entre otras instituciones. El gobernador Vega agregó que la política pública de Chile tiene un mercado tanto acento humanitario que, además de ver a la población migrante como un aporte al desarrollo económico y cultural del país, además dijo: agradezco a la Congregación del Buen Pastor y a la colectividad Migra por sumarse a las reuniones de coordinación y aportar con su mirada la ejecución de esta iniciativa. Asimismo, les deseo un gran éxito a la primera feria de todos los pueblos que se realizará entre el 3 y el 4 de octubre en el Paseo Peatonal de Talca, entre la 4 y 5 Oriente, junto al Centro Intercultural Contigo Mujer. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones, las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 con 16 minutos. El serbio Maule comenzó a desarrollar las primeras acciones que permitirán la construcción de una nueva obra de vialidad para mejorar el transporte en la ciudad de Curicó. Se trata de un proyecto que mejorará completamente el estándar de los 4 kilómetros del corredor vial de, que conforman la avenida Alessandri y Freire en la ruta 5 Sur y avenida Balmaceda. La iniciativa es parte de la cartera de inversiones del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y considera la inversión de más de 24 mil millones de pesos durante los próximos 3 años. Los trabajos establecerán un ancho de calzada uniforme para la construcción de 2 pistas por sentido de tránsito, un bandejón central de anchura variable para facilitar los virajes y veredas en ambos costados. El director de Servio Maule destacó que el proyecto incluye la modernización del paso bajo nivel de Freire, aumentando su altura con 2 calzadas por sentidos, separadas por una mediana de seguridad, más una amplia vereda al costado sur para el tránsito peatonal, indicó el director de Servio. Vamos a tener una mejoría completa, digamos, de todo el tramo que va desde la avenida Alessandri, que empalma con la carretera, hasta el paso bajo nivel. No solamente se va a mejorar la vialidad, sino que también los espacios urbanos, iluminación, va a tener ciclovía, que actualmente no tiene, se va a mejorar las veredas, vamos a tener nuevo proyecto de arborización, o sea, la parte urbana y de paisajismo también va a estar involucrado en esto. Es un proyecto grande, un proyecto que los montos superan los 20 mil millones, digamos, y es una tremenda inversión que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno de Chile está haciendo en la ciudad de Curicó y cumpliendo, por lo tanto, su compromiso de mejorar la vida de las personas. A la cita con los futuros expropiados asistieron también la gobernadora de la provincia de Curicó y el alcalde de dicha comuna. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18 minutos. El diputado por la provincia de Linares, Jorge Tarut, del PPD, se refirió al histórico índice de cesantía en la ciudad de Linares, revelado en el día de ayer, anteayer, ya por el Instituto Nacional de Estadísticas, y advirtió: voy a levantar mi voz para revertir dicha situación. La cesantía de Linares es absolutamente inaceptable, afirmó el diputado, y en este sentido agregó que ya hace 2 meses le pedí a la ministra del Trabajo al menos 250 cupos de trabajo de emergencia, entre otras. ¿Cuánto nos dieron? Dijo, 50. Situación que para el legislador es absolutamente incomprensible. En consecuencia, el parlamentario informó que envió un mensaje a la Presidenta de la República, con el cual se va a entrevistar en el Palacio de la Moneda. Y esto fue lo que dijo el diputado Tarú. El tema de la cesantía de Linares es absolutamente inaceptable. Hace ya 2 meses le pedí a la Ministra del Trabajo al menos 250 cupos de trabajos de emergencia. ¿Cuántos nos dieron? 50. Bueno, esa situación realmente ya es absolutamente incomprensible. Y en consecuencia, ya le he enviado un mensaje a la presidenta Bachelet, con la cual me voy a entrevistar esta tarde en el Palacio de la Moneda. A mí me parece que, ante la situación que están viviendo decenas de familias linarenses, tiene el gobierno la obligación de actuar en forma inmediata. Por lo menos yo voy a levantar mi voz. Y ya no hablaré con los ministros, sino que hablaré con la propia presidenta de Chile. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos. La región del Maule tiene 2 pilares de desarrollo, la agricultura y el turismo, y yo creo que esta área falta mucho por hacer, por ello le pedimos a las autoridades, tanto regionales como nacionales, que nos apoyen en este esfuerzo, manifestó el diputado de la UDI, Ramiro Gutiérrez. reaccionando a las altas cifras de desempleo que arrojó la muestra del INE para este último trimestre móvil, que sitúa a la ciudad de Linares como la capital de la cesantía del país, con un 13.2% de personas desocupadas. Esta es una muestra de que las medidas que se han tomado, implementando programas de emergencia, que son además de medio tiempo, no son la solución definitiva al problema que se arrastra hace mucho tiempo. Yo no quiero culpar a este gobierno, porque es un tema que ha afectado a Linares desde décadas. Nosotros hemos planteado reiteradamente la necesidad de impulsar medidas de corto, mediano y largo plazo que de una vez por todas resuelvan esta grave situación que afecta a miles de linarenses que no encuentran un trabajo para darle dignidad a su familia. La gente pide una oportunidad de trabajar, una oportunidad de ganarse su sustento. Y además, sumado a esto, Linares tiene uno de cada cuatro trabajadores que gana el sueldo mínimo, con lo cual este tema se sigue agravando. Yo espero tener en los próximos días una reunión de trabajo con el señor intendente para definir claramente cuáles acciones se van a emprender para empezar a revertir esta grave situación. Una de las medidas que hemos planteado es acelerar la inversión pública. Ahí tenemos la oportunidad de que a través de los municipios y de los diferentes ministerios, con la ejecución de construcciones, de caminos, consultorios y otras obras de importancia tanto en la comuna como en la provincia, podamos brindar la oportunidad de que la gente tenga un trabajo por un periodo de tiempo. Pero también tenemos que ver la forma en que se atrae inversión privada. La región del Maule y especialmente Linares tiene dos pilares de desarrollo: la agricultura y el turismo. Y yo creo que en esta área falta mucho por hacer. Y le pedimos a las autoridades, tanto regionales como nacionales, que nos apoyen en este esfuerzo. Y yo creo que aquí no valen las diferencias políticas. Ojalá que todos los parlamentarios, todas las autoridades, podamos remar en la misma dirección, de tal manera de que podamos, sumado este esfuerzo, de una vez por todas, derrotar este grave flagelo que afecta a la familia linarense. En este sentido, Romero Gutiérrez, diputado, espera tener en los próximos días una reunión con el nuevo intendente de la región para definir cuáles van a ser las acciones a seguir. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24. Frente a la grave situación de cesantía que enfrenta la ciudad de Linares, el diputado Ceroni, Guillermo Ceroni, la cual, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, es un 13.2, en este trimestre móvil de junio-agosto, el diputado Guillermo Ceroni señaló que la única forma de dar una solución a este problema, que reviste carácter de estructural, es el apoyo del emprendimiento, lo que dijo aquí justamente en vivo en el día de ayer en este mismo noticiero. En este sentido, el parlamentario señaló que estamos en presencia de una problemática que tiene origen en la estacionalidad agrícola, la cual tiene su mayor repunte y generación de mano de obra en el periodo comprendido entre noviembre y abril. Ceroni recordó que en varias ocasiones ha manifestado a las autoridades de turno la posibilidad de establecer incentivos tributarios a las empresas que se instalen en las zonas, la cual permitiría incrementar las inversiones y generar una mayor cantidad de empleo. Sin embargo, y ante un problema que persiste y que no se vislumbra una solución, el actual escenario, Ceroni precisó que el gobierno debe establecer como carácter urgente las acciones tendientes a fortalecer el emprendimiento y capacitar a la gente para emprender sus propias actividades productivas a través de pequeñas empresas. En ese sentido, precisó que el Estado cuenta con las plataformas destinadas a considerar esta opción

Comercial El Mono, miles de ofertas en ferretería, librería, perfumería, accesorio de pesca y caza y diferentes artículos a disposición de nuestros fieles clientes. Tijeras de podar, repuestos de bicicletas, calculadoras, rifles, cámaras y mucho más. Les esperamos en Comercial El Mono, terminal de buses en Talca, local 22, horario continuado de lunes a sábado. ¡Ah! Y domingo hasta el mediodía. Comercial El Mono. Iván Riveros, siempre en el corazón de nuestra comuna de Maule. La felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Primera hora regional, primeros en todo. Vamos a continuar con las informaciones. 27 minutos solo que faltan para las 8 de la mañana. 27 minutos para las 8. Con la idea central de resaltar el importante rol que cumple el proceso educativo de los alumnos y alumnas de la región, es que la Secretaría General Ministerial de Educación celebró a los asistentes a la educación en su día, que fue el día de ayer. La actividad contó con la presencia del consejeros regionales, Daniel Flores, Seguimón Oces, entre otros, además del presidente de la Federación de Asistentes de Educación Municipalizada. El secretario regional ministerial, Rigoberto Espinosa, valoró el importante rol que cumple todo el personal para docente y auxiliar quienes trabajan a diario con los niños y niñas y jóvenes, pues aportan con su esfuerzo y habilidades con el proceso de la formación. Así lo explicó el seremi Rigoberto Espinosa. No, es muy importante la celebración del Día del Asistente de la Educación en la región del Maule, y no solo eso, sino que también hacer un reconocimiento a cuatro asistentes de la región, uno por provincia, por los años de servicio y por su buena labor en beneficio de los estudiantes de la región del Maule. En las comunidades educativas todos son importantes, desde los asistentes de la educación, los profesores, los directores, los apoderados y los alumnos. Todos son importantes y hay que reconocer en este día, y no solo en este día, sino que también hay que reconocer en este proceso de reforma educacional la labor que cumple los asistentes de educación. Y este gobierno, que es un gobierno que dialoga, conversa y que cumple sus compromisos, hemos tenido un fructífero diálogo con los asistentes a nivel nacional, con sus dirigentes, y estamos avanzando justamente por lograr un estatuto para ellos. Estamos avanzando en mejorías, en incentivo al bono al retiro, como nunca se logró también un beneficio por ellos anhelado, que es justamente el incentivo de desempeño difícil, un bono de desempeño difícil que los profesores hoy día tienen y que los asistentes no tenían, y era una injusticia, porque si tenemos una escuela donde se logra un bono de un 10, un 12, un 20% de desempeño difícil, no solamente los profesores están en un ambiente así, sino que también los asistentes, y este año, desde el 1 de enero en adelante, los asistentes del país y de la región del Maule están recibiendo el mismo valor, el mismo incentivo, el mismo porcentaje que reciben los profesores. Es decir, con este gobierno hemos avanzado en beneficio para los asistentes de educación, y esperamos que en el proyecto de la nueva educación pública que está por ingresar al Congreso también se consideren aspectos positivos en la carrera de los funcionarios y de los asistentes. Por su lado, el consejero regional Daniel Flores se refirió al trabajo prioritario que los auxiliares realizan al interior de establecimientos educacionales y se destacó el proceso de la reforma educacional. Sí, mire, a mí me quedaron muy grabadas las palabras del secretario regional ministerial de Educación. Creo que él lo dijo muy bien. Todos los funcionarios son importantes en el nuevo programa de educación que tiene la presidenta Bachelet. Creo que viene que la gente que cumple funciones en los que se llamaban no docentes, hoy día son asistentes de la educación, quiero decirles que son fundamentales. Creo que el trabajo que ellos hacen es prioritario. Aquí muchos niños se desahogan a través de sus problemas con ellos, los cuentan, los conocen. Yo tengo muchos amigos que vienen que desarrollan sus funciones en el colegio, que son importantes, que hacen una labor fundamental, y decirles que en este día envían un cariñoso saludo a todos ellos, que su trabajo siempre reconocido, siempre recompensado. A veces quisiéramos que fuera más en el ámbito económico, que fuera un sueldo mucho más digno, pero a veces los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Quiero decirles de verdad que tengan un muy buen día, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga a cada uno de ellos, y a la vez también decir que estamos empeñados como gobierno en sacar una política educacional que refleje lo que queremos realmente, que la educación no sea un bien de consumo, que no sea una mercancía, sino que sea un derecho que tiene cada uno de los chilenos por haber nacido en esta patria, y en ese sentido nosotros no vamos a retroceder un pie atrás en el gobierno de la presidenta Bachelet para poder llevar a cabo esta reforma que es sustancial para la justicia social que Chile requiere. Finalmente, Roberto Gutiérrez, presidente de la Federación de Asistentes de Educación Municipalizada, centró su mensaje en la idea de realizar un trabajo conjunto que les permita contar con un estatuto legal y encalzar una nueva remuneración acorde a la labor que realiza cada uno. Sí, que tengamos esperanza, seamos más unidos cada día, estemos por la lucha que a nosotros nos beneficia, sobre todo con lo que es el nuevo estatuto, la parte legal, y obviamente que con eso las remuneraciones sean acorde al trabajo que hacemos, que todo es bien reconocido, pero a veces en algunas partes se adolece de ese sentimiento. A veces no somos tan comprendidos y obviamente que nuestras remuneraciones son los más bajos del sistema, así que tenemos esperanza. El llamado es, sigamos juntos, trabajemos para lograr nuestro objetivo y a nivel nacional tenemos que estar muy, muy unidos. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Primera hora regional, porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones. El senador por la UDI, por el Maule Sur, Hernán Larraín, manifestó su satisfacción ante la aprobación de la Cámara Alta al proyecto de ley que presentó hace 2 años, cuyo objetivo es resguardar la salud de los trabajadores, disminuyendo la mitad, es decir, a 25 kilos, la carga máxima a trasladar, manifestó el senador de la República. Hemos quedado muy conformes con la aprobación que el Senado ha dado de un proyecto de ley que presentara hace casi 2 años, cuyo propósito es reducir la carga máxima de peso que puede trasladar una persona. De hecho, en vista de experiencias concretas que me tocó conocer de personas que durante toda su vida habían hecho cargas de 40, 50 o más kilos, hoy día, al llegar a la edad mayor, están todos con sus columnas destruidas, con lumbagos y con una serie de enfermedades que ya no pueden corregirse. Y estudiando la experiencia internacional nos dimos cuenta que las cargas máximas que las personas pueden hoy día aportar están bajo los 25 kilos. y por lo tanto era necesario cambiar la ley para así siempre cuidar de proteger la salud de nuestros trabajadores. Por ello, presentamos esta iniciativa que finalmente hoy día el Senado ha aprobado. Y la carga máxima que en lo sucesivo se va a poder transportar, de acuerdo a los estándares internacionales, va a ser de 25 kilos por persona. Ahora, existen numerosas cargas de distinto rubro en distintas actividades industriales, productivas, incluyendo las agrícolas, que tienen distintos tipos de envases, distintos tipos de sacos o de empaque, que va a haber que cambiar y corregir. Y por eso la norma trae consigo un complemento, una norma transitoria, que es que tienen un año antes de entrar en vigencia las instituciones para adaptarse. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 18 minutos son lo que faltan para las 10, para las 8 de la mañana, 18 minutos para las 8, eso sí. Vamos a tener contacto a esta hora con la Seremi de Economía, la señora María Elena Villagrán, porque hay varios temas que queremos tocar con ella. Señora María Elena, un gusto saludarla, muchas gracias por recibir nuestro llamado, buenos días. Hola, hola, buenos días, Juan Carlos, y a todos los que están escuchando hoy día en este minuto a la radio. Señora María Elena, nuestra situación, hay varios temas. Uno que le toca a su cartera, que es el presupuesto, ¿no es cierto?, de la nación. Pero eso lo vamos a tocar en un instante. Primero, partamos por una situación bastante grave que es, que no es ningún orgullo tampoco, que la provincia de Linares, en este caso la comuna de Linares, tenga la cesantía más alta a nivel nacional. Me imagino que usted ha podido conversar con las otras autoridades para ver cómo poder solucionar el problema, cómo enfrentar esta situación, porque aquí hay varios que están diciendo, no, es que la educación de las mujeres, por eso aumenta la cesantía, porque no hay trabajo, porque no hay empresas, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Mira, nosotros, bueno, el día martes estuvimos analizando las cifras en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el intendente, con la gobernadora, y también, por cierto, con las personas del INE. Y ayer yo estuve en el encuentro de Seremi en Santiago, estuvimos con el ministro, con la subsecretaria de Economía y también con la subsecretaria de Turismo. Y justamente uno de los temas que abordamos fue el tema del empleo. ¿Qué pasa en este caso con Linares? En general, nosotros como región tenemos buenas cifras de empleo, considerando las cifras macro y lo que es provincia de Talca, provincia de Curicó. La situación compleja para nosotros es en Linares este año. Si bien es cierto, son mayores de las que tuvimos durante el año pasado, también vemos que se nos genera una expectativa de las personas, de la fuerza laboral. ¿Qué pasa? Que la fuerza laboral, o sea, las personas que están buscando trabajo en la comuna de Linares fueron más de las que compraron. Entonces, eso se fue una de las situaciones complejas, de que se generan expectativas, que hay posibilidad de encontrar trabajo, y hubo más personas buscando trabajo de las que efectivamente encontraron. Entonces, ahí se nos produce la distorsión, y lo que sí queda para nosotros de intensificar todos los programas que tenemos y que estamos ejecutando, no solamente en la comuna de Linares, sino que en la provincia, para fortalecer el empleo, no solamente en los distintos sectores productivos, sino que estamos pensando en fuertemente lo que es el comercio, fuertemente lo que es la generación de obras a través de los distintos ministerios que están ejecutando obras en la comuna, porque además justamente muchas obras no han podido partir por la situación de las lluvias que hemos tenido este tiempo. Pero sí creemos que primero tenemos que cumplir con el 100% de nuestra ejecución presupuestaria. Tenemos que ver cómo solucionamos el problema, sobre todo para prever el próximo año, pero por otro lado sí vemos que la curva que tenemos del desempleo en invierno en nuestra región, si bien es cierto, tenemos un pic, pero ha ido paulatinamente disminuyendo porque hay otros sectores económicos que se están moviendo positivamente. Efectivamente, como mencionaste, hay una situación de mujeres importante en el Linares que tenemos que también abordarlo, y ahí estamos trabajando con CENSE, con el programa Más Capaz, que está principalmente enfocado a mujeres. Hay un programa también vinculado al trabajo de mujeres con el CERNAM que estamos abordando. y ver cómo vamos fortaleciendo también, incluso a través de posibilidades de que las mujeres puedan ser proveedoras del Estado y trabajando con ellas. Esta semana tuvimos con la directora de Chilecom en Talca, con 250 mujeres de la región, proveedoras y no proveedoras del Estado, porque creemos que también ahí hay un nicho importante que podemos abordar, puesto que además se modificó la ley de Chile Compra, que va a permitir que se incorporen más mujeres en este mercado que es tan importante para nuestra región. Solo el primer semestre, para datos, Juan Carlos, se transaron $200 millones en la región del Maule. Uh-huh. Ahora, esto, muchos han dicho que es producto de que no hay un incentivo para que lleguen más empresas a la región, que lleguen más empresas, en este caso a la provincia de Linares. Hay algunos parlamentarios que están pidiendo acelerar la inversión pública para poder así generar, ¿no es cierto?, más fuentes laborales, especialmente en esa provincia. Mire, aquí tenemos que trabajar en todos los frentes. En el caso nuestro, a través de nuestros instrumentos de fomento, en el caso de vivienda, trabajando con todos los proyectos habitacionales que hay en la provincia, en el caso de obra, con todas las distintas obras, bueno, en el caso de vivienda también todo lo que significa vereda, todo lo que significa calles en las ciudades. O sea, y por cierto, también la inversión privada aquí es muy relevante. O sea, nosotros tenemos que ver cómo las empresas que llegan a la región, ahí incentivarlos, y eso es una labor de todos nosotros desde el punto de vista público, es que también hay un espacio para poder instalarse en la provincia de Linares, y como también nosotros damos las facilidades para que ellos sean. También es, creemos nosotros, y lo que nos ha mandatado también la presidenta ayer, el ministro de Economía, es que como nosotros somos articuladores también de todo lo que hoy día está pasando en la región, y en este caso en Linares, y para sobre todo considerando lo que es el cumplimiento de todo nuestro programa de gobierno, y en el caso nuestro, que es la agenda de productividad, cómo nos diversificamos productivamente, cómo efectivamente incorporamos mayor innovación y mayor tecnología, y cómo vemos sectores productivos con potencial de desarrollo en nuestros territorios. Y uno de los sectores con un gran potencial de desarrollo en la provincia de Linares, que también lo hemos trabajado con la directora de Senatur, es el turismo. Uh-huh. Y ahí creemos, incluso de hecho, uno de los programas que estamos contando ahí tiene que ver con capacitar el capital humano, fortalecer nuestros servicios turísticos que sean de calidad y sostenibilidad, porque si le vamos generando un mayor dinamismo a ese sector, vamos, por cierto, generando más empleo. Claro que sí, pues de hecho yo le iba a preguntar por la cartera de turismo, que hay varias cosas que se están realizando con turismo, hubo ferias, etcétera, durante el año, que significa que podría llegar a tener un aumento en los visitantes, tanto locales como también internacionales a nuestra región. De hecho ya ha logrado la región ser un punto, ¿no es cierto?, de dirección, que le llaman, no sé exactamente el término, pero que puede llegar estudiantes en este caso a conocer la región. Exactamente, que es el programa de las giras de estudio, claro. Que es un programa de Senatur, que por primera vez hoy día nosotros somos destino, siempre nosotros somos origen, es decir, jóvenes de nuestra región van a otros lugares de nuestro país. Durante gestiones que realizamos el año pasado, logramos que este año nosotros fuéramos un destino para de otras regiones que vinieron a nuestra región. De hecho, vinieron desde la comuna de Tolten, en la Araucanía, están viniendo a nuestra región. ¿Y qué esperamos? Si, como es un pilotaje, es el primer destino, el próximo año tener otro destino y poder fortalecer. Recordemos que el Linares es destino para los programas de adulto mayor. Entonces, aquí tenemos que ver cómo generamos instancias, y también tenemos otro programa interesante de Senatur, que es el programa de giras, de vacaciones familiares, que también nosotros fuimos piloto como región, y que también tenemos ahí un espacio para ir creciendo, porque efectivamente estos son además programas que están pensados también para quebrar la temporada baja, o sea, son anticíclicos, porque permitimos que personas puedan viajar con las mismas, no solamente comodidad, sino visitando los mismos lugares que se visitan en las temporadas altas, con la misma calidad de los servicios además, y vamos pensando también en eso, cómo quebramos estas situaciones cíclicas de las temporadas altas, bajas y medias. Uh-huh. Ahora, lo importante es que se pueda seguir avanzando. Tenemos el paso Pehuenche, que este año ya prácticamente va a estar abierto muy pronto, definitivamente, si las condiciones climáticas lo permiten, pero eso va a permitir también un gran flujo de turistas hacia y desde Argentina a nuestra región del Maule, que puede mover un poco más esta cesantía, ¿no es cierto?, que afecta a algunas partes, porque hay lugares que son turísticamente muy llamativos y que puede generar un trabajo para una familia completa, especialmente en el sector del Achigüero, por poner un ejemplo. Yo conversaba ayer con algunas autoridades que también tuve la oportunidad de entrevistar y me decían, oye, aquí hay que trabajar con el emprendimiento, apoyar a la gente que crea sus propios negocios y poder fortalecerlos y que vayan creciendo. Y una de las áreas que no ha sido nunca muy bien explotado fue justamente el turismo. Exacto, y por eso que nosotros tenemos proyectos que estamos por partir. Lo que pasa es que también queremos ahí fortalecer mucho. Nosotros tenemos dentro de la agenda productividad, aquí tenemos nosotros un mandato expreso a la presidenta y un mandato expreso también del ministro de desarrollar el turismo en todo el país como un sector que tiene un gran potencial de desarrollo. Y nosotros lo vemos en la región, tú lo acabas de decir, tenemos potencialidades, grandes oportunidades hasta el paso de Huenche, tenemos lugares que no solamente bellezas naturales, sino que además recordemos que Achigüeno es un santuario de la naturaleza, que fue un compromiso de nuestra presidenta cuando estaba en campaña, se cumplió y hoy día tenemos que también desarrollar ese espacio de protesta turístico, además con un turismo y lo para que efectivamente, ¿qué es lo que están buscando nuestros turistas? Sobre todo los extranjeros, porque necesitamos en los extranjeros, porque también la cantidad de ellos divisas que dejan en extranjero es muy importante. Y también tenemos que pensar en un turismo nacional, interno, como le llamamos nosotros, pero que puede ser de nuestra región como de las nuestras regiones aledañas, y también cómo ofrecemos servicios, porque nosotros podemos ofrecer, en este caso, Cajón de la Achigüeno como un lugar espectacular para navegar, pero ¿qué pasa si viene un turista, viene y no encuentra dónde alojar? O encuentra dónde alojar, pero resulta que en el invierno no estaban las condiciones y se le dio frío. Entonces, por eso es que tenemos que mejorar las condiciones, tenemos que trabajar mucho con ellos, lo estamos haciendo. Existe una Cámara de Comercio bastante organizada allá, con la cual estamos trabajando coordinadamente con la Seremi con la directora de Senatur. Hemos estado también trabajando con la Seremi de Medio Ambiente, porque creemos que tenemos que generar ahí no solamente rutas turísticas, tenemos que generar un relato, tenemos que incluso ver todo lo que es la vivencia de estar en ese espacio, y ahí hay un trabajo en conjunto de todos nosotros. Exactamente. Bueno, Seremi, queremos agradecerle enormemente este contacto, que son buenas noticias en el fin de que se está trabajando para poder mantener, ¿no es cierto?, los niveles, digamos, bajar los niveles de cesantía que hay en la provincia de Linares, y los que están bajos, que sigan bajando, en el caso de Talca, y días de esperar, ¿no es cierto?, que se busquen buenas políticas para poder así salir adelante, sabiendo que el presupuesto del próximo año viene un poquito más apretadito, más ajustadito, pero yo creo que se puede lograr salir adelante, ¿no? Sí, mira, efectivamente ayer nos analizamos con lujo de detalle con el ministro que si bien es cierto viene un poquito apretado en general el presupuesto en lo macro, un 4,4%, pero nos recordamos las palabras de la presidenta el día anterior, viene para nosotros como economía con un salto importante, más de un 10% de reajuste, con un énfasis muy fuerte en lo que es el emprendimiento. Nuestra presidenta no solamente está convencida, cree que la diversificación productiva pasa por crear emprendimientos, no solamente fortalecer los que ya tenemos, sino que a través del crear los emprendimientos en los distintos sectores productivos. Uno de los que conversábamos recién es el turismo. Vamos generando mayor también igualdad en la distribución del ingreso. Así que para nosotros estamos muy contentos con el ministerio, tenemos una gran tarea para el año pasado. Recordemos que este año nuestro fue uno de los ministerios que también tuvo un gran reajuste, tuvimos más de un 20% en todas nuestras políticas sociales, y para el próximo año tenemos un 10%. Entonces, eso también nos avala de que tenemos que seguir trabajando en la línea de fortalecer a nuestras pequeñas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, en nuestra región tenemos muchas, y cómo vamos a trabajar con ellos coordinadamente con los instrumentos que van a partir. En Linares vamos a tener el Centro de Desarrollo de Negocios partiendo a través de Talca, vamos a tener los barrios comerciales, vamos a tener muchas instancias que se van a empezar a ver de aquí en adelante, que van a fortalecer el emprendimiento, las distintas iniciativas y sobre todo las micro y las pequeñas y medianas empresas. Seremi, agradecido de este contacto a esta hora de la mañana. Estamos en cualquier momento molestándola ahí para saber cómo vamos para en esta nueva, en esta última etapa del año. Así que muchas gracias, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a usted y a todos. Un saludo muy cariñoso a todos a la radio. Muchas gracias. Ahí estaba el contacto con la Seremi de Economía, la señora María Elena Villagrán. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire, es Juan Carlos Barrota la lectura de las informaciones. No se cambia, quédese con nosotros. Ya viene el show de noticias con Luis Sebastián Vilma. Que tenga un muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias.